El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos una nueva edición del programa que recorre la música y los sonidos del país a cargo de las radios comunitarias de Farco. Para esta ocasión, abrimos el programa con la canción Montaña, de la banda Perro Termotanque, a cargo de Subterradio de Capital Federal. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos vamos a Córdoba. Radio Parabachasca nos pone a bailar del mejor y más profundo folclore, con el nuevo trabajo de Emiliano Monti. Muy buenas a todos, ¿cómo les va? Desde acá de la Sierra de Córdoba, Emiliano Monti les saluda. Acá los invito, mediante las redes comunitarias de todo el país, a sintonizar mi último álbum, que se llama Alma de Corcel. Lo encontramos por Spotify, YouTube, todas las plataformas digitales. Ahí pueden encontrar mi último álbum, Alma de Corcel. Cuando me vaya quisiera no morirme de a pie. Quiero irme de a caballo pitando un atardecer. Porque el hombre montado es hombre y alma de corcel. La la la y la la y la la la y la la y la. Y así poder llegarme hasta el boliche Moisés. Paraguay al mostrador, tomarme un vino y después machao cantarle al sol viejo del amanecer. Dicen que en el gigante por el valle de los lisos brillan las almas indias en el cielo como estrellas, aguardando en silencio a los que son de esta tierra. Cuando me vaya quisiera no morirme de a pie. Quiero irme de a caballo pitando un atardecer, porque el hombre montado es hombre y alma corcel. Que no se muera nunca, primo, nuestra raza de los hombres de a caballo, o que muera yo primero para no tener que llorarlos. Rumbo al sendero del norte quiero apiarme en casas nuevas, pa' hablar con Don Bazán de la senda de la sierra, donde muerde el silencio la nevada entre las piedras. La la la y la la y la y la y la la y la la la. Cuando me vaya quisiera irme en la última nevada, para poder volver cuando derrita la escarcha. En agua mi vida, en viento mi serenata. Tápenme cuando muera como a los criollos de antes, como tapé el cuatrero con paja brava la sangre, pa' que cuelgue mi copla por el cuero en el alambre. Cuando me vaya quisiera no morirme de a pie. Quiero irme de a caballo pitando un atardecer, porque el hombre montado es hombre y alma es corcel. Trepando el cerro blanco, pa' cuchilla nevada, voy arreando mis canciones andando entre las heladas. Que no se nebline el cerro, parece que va a nevar, que no se me pierde el rumbo en el gigante al pasar. Pasos de brochero. En la quebra del Pircau me va cantando el eco, y atrás de un tabaquillo me miro un puma a lo lejos. Voy llegando a los dos ríos, a Chalay voy llegando, allá me espera el Pucho Vázquez con un corderito miando. Yo vengo de la sierra con esta copla en los labios, con ese brillo en los ojos que tuve cuando muchacho, al ver un potro ensillado, un criollo desmontando, que ya no era ese criollo ese que andaba pirqueando o ciñendo en las verijas un lazo de seis trenzado. Ese era el cantor de mi suelo, el que había un puma enlazado, el que ha domado un zoco que como a diez ha quebrado, y el que voló con un cóndor la quebrada del Pircau y lo trampeó con un poncho yuspe arriba anidado. Y hoy que canto y no hallo quien llenó de sueños mi canto, hoy que me toca cantar cuando el canto es un mercado, me pregunto, ¿qué ha pasado con aquellos que quedamos en el campo nombrando solo simpleza y el orgullo del trabajo? ¿Qué pasó con nuestro canto que está en un disco encerrado? Pero yo aún creo en fábulas de piedra y en estos viejos del campo que me enseñaron la vida y esta canción que traigo. De piedra, viento y pantano está hecha la huella, con vertientes que se enriedan con la luz de las estrellas. Para la Virgen del Valle el viento trae su rezo, mística patrona serrana, flor nativa de este suelo. montado en mi encerao, piale un par de ojos negros y machado entre sus trenzas, casi pierdo hasta el apero. Voy llegando a los dos ríos, a Chala y voy llegando, allá me espera el pucho vaque con un corderito humeando. Para el programa que suene, Farco, le mando un cariño grande. Y bueno, mediante la música nos abrazamos. Un saludo para todos de parte de Emiliano Monti y de Tanti, provincia de Córdoba. Que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y desde La Plata, FM Resistencia nos invita a conocer a un artista y cantautor con una muy interesante búsqueda. Buenas, ¿qué tal? Acá Tincho Acosta presentándome. Soy cancionista, músico, guitarrista, productor, cantante. Vivo en la ciudad de La Plata hace como 20 años ya, pero me crié en Bariloche y tengo dos álbumes dando vueltas ahí por las plataformas digitales, todas. Uno se llama Tincho Acosta y el otro se llama Silencio. Me pueden encontrar en Instagram como arroba Tincho Acosta o en Facebook como Tincho Acosta. Y bueno, quería presentarles mis materiales. El primero se llama Tincho Acosta, que es en formato guitarra y voz. Y el segundo se llama Silencio, que salió hace poquito, que tiene formato de banda. Bueno, y las canciones que quería presentarles es una de mi primer álbum, que se llama Verde, la canción. Verde los ojos, verde cerca, verde, verde, verde cerca, ver, cerca abierta para ver. No tengo nada, qué mala lengua, son las manos las que dicen bien, quiero tanto, quiero ver. Tu cara de miel, vas a ver cómo llueve el azúcar sin miedo a caer para atrás. Una pluma nos vendría bien para también. Negra la sombra, nube y se queda, envuelto en los brazos puedo ver verde cielo amanecer. Blanca la risa, luces que alegran, busca por el aire la canción, verde cielo, verde verde. El sol de tu cara de miel, vas a ver cómo llueve el azúcar sin miedo a caer para atrás. Una pluma nos ve. Thank you. el viento también. Las otras dos son de mi segundo álbum, Silencio. Las canciones se llaman Parabrisa, una, y la otra se llama Amanece. Ahí tenemos ya todos los colores sonoros con los que puedo aportar para mis canciones. Bueno, les mando un abrazo, espero que les guste, y ahí nos estamos viendo. Bajo la puerta corre la brisa, sigue su rastro que se desliza, firme en su paso nada la pisa. Óxido férreo, férreo lastima, consigue un bálsamo que desliza, líquido sobre carta en la brisa. Una ladera, colchón de piedra, se lamentaba no tener hojas para el viaje. Cubrir sus ojos, párpados verde, verde reposo. Brisa del tiempo, tiempo en la hora. Horca sin nudo, nudo en la boca. Boca nadando, aire sin risa. Líquido amniótico en la memoria. Paso, camino, sangre en la historia. Raíces bajo un árbol pelado. Sobre las hojas no quedan voces. Brisa viajera, llama viajando. Sombras se ponen de pie al despertar. Ácido cítrico frutal. Chingolo se viene cantando desde la vereda. La noche entera se abren las llamas por la corredera. Refresco, destino libre mi vagón, amaneció, encendido el pitriquitrón. Se escucha un silbido bajando de la cordillera. La noche entera se abren las flores con la primavera. Hace calor, está seco el piso y raja el sol. No va a llover, cruje el cemento, amanece. Se siente un cheriño subiendo de la pagaría. Se juntan las nubes, se encienden las caras de la freguesía. Dúo. Amaneció, pega la vuelta la canción. Saudad, saudad, zumo de frutas de estación. Mosquitos, iguanas, macacos, sobre la arena. Se ensancha la vincha, se inunda la oreja, barre las cadenas. Que suene la música nuestra. Y en tiempos de cuarentena y cuidado, una canción sobre cómo cuidarse y cuidarnos. Un gatito cuyano, a cargo de la profesora mendocina Inés Cortés. Por mi pago anda dando vueltas un bichito peligroso. Por mi pago anda dando vueltas un bichito peligroso, pero tengo la fortuna de espantarlo y correrlo con el agua y el jabón, mucha espuma y el alcohol. Me lavo la manito bastante seguidito, por arriba, por abajo, entre los dedos y a enjuagar. Si me encuentro con un amigo, lo saludo a la distancia. Cuando toso o estornudo con el pliegue yo me cubro. Cuando toso o estornudo no salpico a los demás. Y en la segunda te cuento un poco más para entender esto. Este bicho viene de Oriente y armado hasta los dientes. Este bicho viene de Oriente y armado hasta los dientes. Por todo el mundo dio vueltas, se declaró la pandemia, pero todos juntos nos podemos ayudar. Ahora en casa nos quedamos guardaditos, protegidos. Ahora en casa yo me quedo porque te quiero cuidar. COVID-19 es un nombre y apellido. Bueno, ya lo descubrimos, nos podemos cuidar mejor. Yo en mi casa, tú en la tuya, sin apuro por andar. Y ya vamos terminando. Un beso y chao. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.sparco.org.ar. Thank you. nos vamos, habiendo recorrido una vez más el país, buscando música y artista de los rincones de nuestro territorio. En la realización, Gabriela Fiocheta, Ana Clara García y Nacho Aguilar, en conjunto con las radios comunitarias de Farco, será hasta la próxima.